Las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Defendiendo los derechos humanos, llega la columna de hijos. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. Al policía corrupto no le importa matar. Los jueces por billetes se pueden comprar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. ¿Qué te asusta el que hablas de problemas? Y como todos los viernes pasada, a las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de hijos para llevarla a cabo Nazareno Bravo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nasa? ¿Nos escuchás? A ver allí. Vamos a tratar de recuperarlo a Nazareno, a ver si nos está escuchando. No, bueno. Ahí lo vamos a solucionar. Pero te contábamos eso, ¿no? Que ahora llega al aire de La Mosquitera la columna de hijos, donde vamos a estar reflexionando sobre nuestros derechos, sobre también todo lo que va aconteciendo sobre los derechos humanos y también en estos tiempos y en estos momentos donde se van viviendo distintas situaciones de violencia al respecto. Muy bien. No sé si lo vamos a recuperar a NASA. Sí, ahí está, ahí a ver si lo logramos. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Yo los escuchaba recién, estaba acá saludando al aire. Bueno, porque te saludé varias veces. Claro. Vos sí, respondías sí. Igual. Yo respondía, pero nadie se daba cuenta. Nadie se enteraba. Hola, bien, ¿cómo estás, NASA? Bien, bien, todo bien. Bueno, buenísimo. Bueno, hoy queríamos aprovechar este espacio que ofrece la Mosquitera, para, bueno, comentar algunas cuestiones. Algunas tienen que ver con, bueno, una semana en la que hemos tenido que despedir a dos luchadoras, como Margarita en Mendoza y Chicha de Abuelas, que también tiene una vinculación con Mendoza, porque su hijo era de San Rafael. Uh-huh. Y bueno, en general son sensaciones encontradas, ¿no? Cuando ocurre el fallecimiento de algunas de ellas, porque por un lado, por supuesto, se van figuras fundamentales para orientarse, ¿no? Siempre nosotros pensamos eso cuando está todo tan complicado, no se sabe para dónde disparar, siempre hay una referencia importante en las abuelas, en las madres, entonces, bueno, por supuesto que cuando alguna de ellas nos deja, queda una sensación de vacío grande. Pero al mismo tiempo la verdad es que son vidas que hay que celebrar su compromiso, su persistencia, gente que hasta el último momento ha estado tratando de hacer aportes y haciéndolos a una lucha histórica. Entonces, bueno, creemos que por ahí la mejor manera de homenajearlas es profundizar la participación, levantar las banderas que ellas levantaron todos estos años. Entonces, bueno, no son ausencias cualquiera, sino que dejan una marca grande y, bueno, hay que tratar de transformar esa sensación en más participación, que en definitiva es el mensaje que ellas han dejado, están dejando y van a dejar hacia el futuro. Así que, bueno, algo por eso. Por otro lado, comentar que este próximo lunes, ustedes también ya lo han estado avisando, pero el lunes a las 6 de la tarde se realiza una marcha nacional contra el gatillo fácil. Ahí la figura de gatillo fácil a mí en lo personal no es la que más me convence, porque pone en el centro de la escena al gatillo y no a la persona que lo aprieta, que son policías o empleados estatales a los que se les confía nuestra seguridad. Y lamentablemente sabemos que muchas veces eso deriva en violencia, en asesinatos, en maneras de resolver las situaciones que incluyen la muerte de otras personas, de otros ciudadanos. Entonces ante esa situación, que además tiene una direccionalidad muy marcada hacia los jóvenes de sectores populares, por resumirlo de alguna manera, se sale contra eso. Hay provincias como Córdoba en las que se viene realizando desde hace varios años, ya ha tomado un volumen importante como marcha, como espacio de participación, y en Mendoza, como en otras provincias, se está haciendo por primera vez, por lo menos así a nivel coordinado con distintas provincias de la Nación, y es este lunes a las 18 en el kilómetro cero, día que también en la mañana habrá una marcha de la universidad. O sea, estamos viviendo épocas de crisis, de movilización, de preocupación, de necesidad de participar para no seguir perdiendo derechos. Entonces, bueno, confluye de alguna manera en un mismo día dos movilizaciones en Mendoza que esperamos que sean importantes. Uh-huh. Y bueno, se viene trabajando fuertemente para esta marcha de las 6 de la tarde del lunes, juntando distintos sectores, buscando la mejor manera de que los familiares de esos chicos puedan participar y expresarse. Hay una clara diferencia en general con esos familiares de víctimas de la policía, a nivel de que no tienen muchas veces acceso a los medios de comunicación, hay dificultades para organizarse. Bueno, creemos que es muy importante que se esté produciendo esta marcha y poder darle voz o un espacio por lo menos a gente que está sobrellevando situaciones muy, muy complejas, muchas veces en soledad. Entonces está bueno encontrarnos en las calles con esa premisa. El 6 y 7, si mal no recuerdo, de septiembre, pero es en esos días, se va a producir el juicio por el asesinato de Lucas Carrasco, uno de las tantas víctimas que hay en Mendoza en manos de la policía, el chico que murió a la salida del partido de Independiente Rivadavia ahí en el parque. Así que bueno, son días agitados, días en los que está bueno tener la mente fría, pero como decía usted también, el corazón caliente para poder sostener todas estas actividades, a asimilar noticias que muchas veces no son buenas, y recordar siempre que por lo menos para nuestra realidad argentina, la movilización, la participación ha sido fundamental para darle una forma a la democracia que tenga algo más de inclusión. Y entonces, bueno, en momentos como este, en los que hay una avanzada grande contra derechos a nivel general, laborales, económicos, sociales, etcétera, no está mal saber que hay décadas y décadas de experiencia de participación, de lucha, y bueno, tratar de, a partir de ahí, encontrarnos y encontrar nuevos formatos para que más gente se involucre, para sensibilizar a aquellas personas que les parece que los problemas no tienen que ver con ellos hasta que les toca de manera súper personal. Y bueno, tratar de eso, de encontrarnos, que siempre es una buena noticia, no siempre evaluada como tal, pero siempre está bien encontrarse con la gente en la calle y tratar de, en conjunto, ir buscando mejores lugares en los que vivir, ¿no es cierto? Totalmente, Nasa, y en este sentido pensaba, ¿no?, en esto como comenzabas, con ese horizonte siempre también de las abuelas y de las madres que nunca dejaron tampoco de marchar ni de tomar las calles, ¿no? Y bueno, y en ese sentido también con la fuerza de ellas, con ese horizonte, bueno, seguir saliendo a la calle. Exactamente. Mira, en Argentina se da un fenómeno muy particular, por ahí uno lo naturaliza porque, bueno, vivimos acá y es nuestra realidad, pero no en todos los lugares hay movilizadas prácticamente todas las generaciones que convivimos en una sociedad. O sea, estamos hablando ahora de las abuelas y de las madres, en lo que ha sido toda la lucha y la que seguirán por el tema del aborto. El componente juvenil es impresionante, o sea, son el grueso de esa movilización, sí. son chicas de secundario, o sea, uno también en esas marchas, en esos espacios, puede percibir que hay tantos años de lucha incorporados que, bueno, no, no se les hace sencillo tampoco a los poderosos avanzar como si no existiera resistencia, porque la hay, y por ahí el desafío es articular toda esa resistencia. Pero bueno, creo que tenemos en general como sociedad que valorar este sentido de participación, que en definitiva fortalece la democracia, son maneras que no, en otros lugares no se dan. Y acá, bueno, tenemos eso, están las abuelas, pero también están las chicas, están jóvenes, los trabajadores, en general hay mucha movilización, y eso bueno, está bueno también destacarlo y saber que existe. Y se ve también en este caso, por ejemplo, y hablando también de lo que va a suceder el lunes en relación a las universidades, se ve también en las universidades, ¿no? Y en los colegios de la universidad, que hoy están estas tomas, y son tomas en las que están quienes vienen luchando históricamente, como algunos docentes, algunos profesores, pero también los estudiantes que vienen, las distintas generaciones, ¿no? Se ensambla también allí en esa lucha. Sí. Bueno, eso, son particularidades que no se dan en todos lados y acá eso se puede percibir. También hay veces que eso hay que percibirlo de manera directa, verlo, uh-huh. Porque no siempre va a aparecer con ese perfil en las noticias, o se intenta rápidamente demonizar la protesta y ahí nomás se les da espacio a los que no están a favor de esa protesta. Entonces, bueno, son los mecanismos que tiene el poder en general para anular esa participación, pero bueno, también hay que ser consciente y tener en cuenta que existen otras cosas más allá de lo que aparezca en los grandes medios, y que es importante dar la pelea por, a veces ni siquiera es contra el gobierno tan directamente, sino que a veces que es más luchas por ganar el sentido común, digamos, uh-huh. El poder instalar que está mal que la policía asesine jóvenes, que está mal que no haya presupuesto para educación, que bueno, que son nuestras luchas, y así como por momentos parece que la incertidumbre prevalece, está bueno también retrotraerse un poco y ver que se cuenta con material para esa resistencia, y bueno, en ese camino estamos de distintos lugares, incluyendo también yo siempre a los medios comunitarios, de distintos lugares y espacios, tratando de pararse ante esta situación. Totalmente, seguro que sí. Nasa, te agradecemos muchísimo por esta columna y nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias a ustedes y estamos ahí en contacto, nos vamos a estar viendo estos días. Dale, seguro que sí. Abrazo grande. Hasta pronto.